infancia. Me reflejo en tu mirada y en tu voz. Mis recuerdos de alegría son nostalgia, iluminan la ternura de tu adiós. Acunada en ausencias, luna mía, es tu canto el que me llama a mi rincón. Regresándome a ese cielo que te abraza y te lleva prendido a su corazón. Canta el sauce, vibran ríos y montañas, son el eco de tu voz de anochecer. Tu lucero es una puerta abierta al alma, de esos valles que me esperan por volver. Tus canciones susurrabas y mi barrio alumbrabas de calor.